Imperial entonces pasaron ahí con el vino de Aluka, o mejor conocido como Wine of Aluka. Chicos, bueno, tocó Imperial en nuestro país y dejó la cagada, se mandaron pedazo de recital. Yo también he escuchado varios comentarios por ahí de gente que escucha Metalurgia y de otra gente que han dicho, weón, de que simplemente es el mejor recital que han visto. No sé si tan así, ¿cachai? Yo, puta, yo te digo que Iron Maiden está un poquito más arriba, pero sí, en todo caso hicieron el tremendo recital Tyrion, weón. Así que no, todo bien por Tyrion, weón, que se mandaron pedazo recital. Eso sí tengo que decir con respecto a lo que es Mar de Grises, weón, que, pero lamentablemente, me lo perdí, vi el último tema y yo me acuerdo que sonó como el pico. La cuestión, la batería estaba súper saturada y no sé, weón, yo, la gente igual respetó a Mar de Grises, ¿eh? Así que eso, pero no, en general yo creo que el recital fue súper, súper bueno, weón. Si lo comparo así con el recital anterior que fui al de Lacrimosa, weón, yo creo que este estuvo mejor, weón. Así que eso, weón. Chicos, les tengo que contar, para hoy día tenemos un programa más normal, porque la semana pasada fue bastante extenso el programa, fueron 1 hora 45. Pero esta semana va a ser de la tónica normal que siempre hago aquí, Metalurgia. Tengo que contarles cosas acerca que estoy haciendo un nuevo programa radial, pero ya les voy a contar eso. También para hoy día tenemos noticias de Bitterdust, que está terminando su carrera. Tiene un show ahí de despedida. Tiene Cabalera Conspiracy, vamos a ir a escuchar hoy día, que están tocando en el Maquinaria Fest. La verdad es que ese recital a mí me importa una raja, pero hay que, yo creo que hay que darle el crédito a Cabalera Conspiracy por estar tocando ahí, ¿ya? Así que vamos a ir a escuchar eso. Vamos a ir a escuchar hoy día Vixen, compadre, en el organizado de Platino, la banda que tenía Marty Friedman antes de Megadeth. No sé, tenemos por ahí lo nuevo de Revolution Renaissance y hartas cosas súper buenas para el programa de hoy día, weón. Así que eso. ¿Qué le iba a decir, chiquillos? Antes que se me vaya, weón. Recordamos a nuestro auspiciador The Avenger. Si desean encontrar las más últimas novedades en poleras y polerones metaleros, pueden dirigirse al local The Avenger, local 360 Versa Los Morros, ropas importadas, marcas Cold Blood y Dark Side. Si mencionan que escucharon esta promoción de Metalurgia, obviamente, weón, tienen un descuento. Si ya se lo he dicho cuántas veces, weón. Ropa barata y de calidad. Tienda The Avenger, local 360 Versa Los Morros. Chicos, y nos vamos a ir al tiro a la música nomás. Esto es lo nuevo de Amberian Dawn, su single Ártica, aquí en Metalurgia. Bitterdusk pasaban ahí con Al Sol de la Serpiente, weón. ¿Por qué Bitterdusk? Porque, bueno, lamentablemente esta banda va a bajar el telón. Se acabó, se van a separar. Y van a hacer una última fecha. Que sería, van a hacer una gira, de hecho, porque tienen hasta una tocada en Perú, compadre. El 6 de noviembre van a estar tocando en Perú. Pero van a estar tocando aquí en nuestro país, dando su último concierto el 15 de octubre en el Club Velvet en Ernesto Pinto Lagarrille 334, esquina Santa Filomena. A las 10:30 de la noche, la entrada cuesta 2 lucas, weón. Bitterdusk junto a Reino Ermitaño y Sangría, que van a estar presentando su material 2010, weón. Así que eso, weón, puta, lamentablemente que se nos vaya una buena banda de los escenarios, weón, pero nos dejan harto material para recordarlo, weón. Así que eso. Ya, chicos, pasemos a otro punto y vamos a la restauración de metales de Metalurgia. ¡Restauración de metales! Ya, chicos, esta restauración de metales va a ser un tanto especial, más que nada por el tema que quiero tocar. Y a lo mejor puede que con lo que voy a decir voy a sacarle roncha a alguno. Y voy a hablar una cuestión súper en concreto acerca del precio de la entrada del Maquinaria Festival. Ya, para mí realmente la única banda buena que vale la pena ver en este festival es a Cabalera Conspiracy. Recordemos que hay otro día con otra fecha donde está tocando también Rage Against the Machine, que yo sé que muchos amigos míos van a ir a ver a Rage Against the Machine. La verdad es que yo no tenía ahí con Rage, porque yo creo que los tipos son doble estándar, en el sentido de que los guanes venden toda la pomada del comunismo, pero los weones te cobran, weón, 70 lucas por una entrada. No sé cuánto está la entrada realmente de Rage, pero creo que tenía entendido que eran 70 lucas. Y no, wey, po, weón. O sea, una de las más caras. No puedes cobrar 70 lucas, weón, y estar hablando acerca de la weá del pueblo y la cuestión, pues, compadre. O sea, Iron Maiden, weón, con sin ninguna postura política, vos tenías a Bruce Dickinson reclamando por el tema de los de la entrada de los caras que están en los recitales, porque estoy. Así que, no, yo quiero decir acerca de eso, del doble estándar de Rise Against the Machine. Y, bueno, para qué decir que el resto de las bandas que van a estar tocando en el Maquinaria Festival, weón, para mí, valen callampa. A excepción de Queens of the Stone Age, que la verdad es que son como igual una buena banda, pero obviamente que no tienen nada que ver aquí con Metalurgia. Y vamos a tocarlo aquí, pero vamos a tocar a Cabalera Conspiracy, que yo creo que es la única banda metalera que está en este festival que salva, es la única, de hecho. Así que, pero hay otras weas como el otro yo, que esa wea es una banda culia mala, weón. Linkin Park, weón, Incubus, weón, todas esas weas son unas weas vendidas de mierda, weón. Así que eso, y bueno, también la hubo hartos problemas por el Maquinaria Festival con el tema de que en un principio se dijeron que venían ciertas bandas, después se dijeron otras, y la productora no está ni ahí, weón, y te pega el palo igual, ¿cachai? Así que, no, mal, mal, mal. Yo creo que lo que debieron haber hecho, weón, es haber pescado a Sepultura y haberlo chantado acá, y pescan a Cabalera Conspiracy y lo ponen junto a Anthrax, weón. Ahí sí que hubiese sido un recital, weón, espectacular. O sea, no digo que va a estar malo Anthrax, ¿cachai? Pero, weón, ahí sí que hubiese sido dos pesos pesados, weón. Pero no importa, vamos a ir a escuchar aquí Cabalera Conspiracy en esta restauración de metales. Y se acuerdan, no sé, es que yo hace un par de programas atrás toqué el cover de que habían hecho de Black Sabbath, el Electric Funeral. Y bueno, también el disco Inflicted, o sea, tiene otro cover, weón, que es lo que vamos a ir a escuchar a continuación. Si les molesta mi opinión y quieren reclamarme, pueden hacerlo por si acaso en la casilla metalurgia93@yahoo.cl. Aquí vamos con Cabalera Conspiracy en esta restauración de metales, y este es un cover de Possessed. Weón, disfrútenlo, The Exorcist. No. Demons on the bay, keep it safe. Evil get his soul blown away. Demons that will burn, that will they learn. Even then it's not a safe part of hell. At least you must see, hate them within. And will die, the exorcist. We'll be right back. my fear. They put you in the air. Escape your wrath. Six. This is the way. No modernity. Life's done it now. Forever burning. What is your mouth? The final plan. Who is grim? How seconds to beyond, one of my members, neighbors in. My mind is burning black, shadows of the flesh. Feel of well, axe my mind. Memories are within, sinners going in. Grandma's in, scuffle life. It's everything control, beat up on his soul. Say my role, show his Carry the burden deep inside. Ah, no, si soy un holograma. Ay, qué pesado. ¿Pesado? Este es pesado. Música para la hora de almuerzo, sábado y domingo de 4 a 6. Pesado, ¿ah? ¿Eh? Bueno, y ahí tienen eso que escuchaban, chiquillos. Era la promoción de Música para la Hora de Almuerzo, mi nuevo programa radial en Orgullo Nacional, compadre. Así que, chicos, si ustedes, les digo al tiro, tienen bandas, tienen material, pueden mandarlo porque va a ser tocado en Orgullo Nacional. Porque tenemos 2 horas los días sábado y 2 horas los días domingo, ahí junto a mi compadre Nacho. Ahí vamos a estar haciendo Música para la Hora de Almuerzo. Así que, ya hecho, hoy día sábado que se está grabando este podcast, se emitió la primera edición de Música para la Hora de Almuerzo y la segunda va mañana. Y bueno, van a ser 4 horas de metal toda la semana de puro metal chileno. Y aquí en Metalurgia le damos el metal internacional y también le damos el metal chileno, bueno. Así que todo bien, weón. Como les dije, pueden escucharlo, weón, de 4 a 6 de la tarde. Después se va a instaurar el formato podcast en la radio para los que quieran escucharlo en la semana o que se lo pierden, no sé. Pero les digo, weón, que se viene algo súper. Bueno, esta es la revolución que yo le había hablado hace una semana atrás, que no podía entregarle la información hasta que no saliera el programa al aire. Pero ya se lo dije, weón. Música para la hora de almuerzo. Orgullonacional.cl. Esa es la dirección. Se pone solo el reproductor, weón. Ahí, play y chao. Así que eso, weón. Para que me escuchen en otra instancia y que de hecho es una temática totalmente a lo que hacemos aquí en Metalurgia, que es como un poquito más serio. Pero Música para la Hora de Almuerzo, weón, una cuestión surrealista a cagar, weón. Así que espectacular. Yo tengo el contacto con Satán ahí, weón. Excelente eso. Oye, lo que pasaba antes era Lazarus AD con el tema Last, weón. Una banda thrash de Estados Unidos, weón. Que, weón, la zorra, weón. Ya antes, Cabalera Conspiracy con ese cover a Possessed, weón. Puta que buena esa banda, weón. The Exorcist. Sí, antes que vayamos al fierrazo de plomo, porque es lo que se viene a continuación, tengo que recordarles que si desean encontrar las más últimas novedades en poleras y polerones metaleros, pueden dirigirse al local The Adventure, local 360, Versa Los Morros. Tienen ropas importadas de marcas Cold Bloody y Darkseid. Si mencionan que escucharon esta promoción de Metalurgia, van a tener un descuento especial. Solo no vayan a decir Música para la Hora de Almuerzo, tienen que decir Metalurgia. Tendrá un descuento especial, ropa barata y de calidad. Tienda 10 Avenger, local 360, Versa Los Morros. Ya, ahora sí, vámonos al fierrazo de plomo de Metalurgia. El fierrazo de plomo. Hoy ya estaba buscando temas y decía, weón, puta, ¿qué weón puedo poner en el fierrazo de plomo? Porque no, como que no habían cuestiones de discos nuevos, así como pesaditos, que para tocarlo, weón. Que estoy, de repente hubiese puesto Lazarus AD, pero la verdad es que hay que poner un peso bastante pesado. y nada, weón. Dije, weón, vamos con el clásico, weón. Estoy hablando de Cannibal Corpse. Así que, weón, no hay ninguna razón especial para este fierrazo de plomo, sino que escuchar música brutal. Así que nos vamos al tiro y lo dejo aquí con un clásico. Esto es Cannibal Corpse con Devoured by Vermin. Devoured by Vermin. De platino. Fredman, antes de entrar a Megadeth, tenía una banda llamada Vixen, que es lo que escuchamos recién con ese tema Rockin' Me Hard One, y más encima cantaba una mina, bueno, así que pueden darse cuenta ahí, weón, de que obviamente el sonido no era el mejor del mundo, ¿cachai? Pero, weón, yo el tema lo encuentro a la raja, weón. Rocking Me Hard, ahí pasaba con Vixen, weón. Y también, weón, me encanta que sea una vocalista mujer, weón. Una weá que no se ve mucho actualmente, weón. O sea, me refiero a voces en el heavy metal, ¿cachai? Porque si podéis nombrar el otro día, puta, si fuimos a ver a Tyrion, ¿cachai? Tienen dos vocalistas líricas que cantan precioso. Pero con esta actitud, weón, que vos decís, weón, weón, esta mina las tiene grandes, weón. Así que no, la raja Vixen, weón. Eso. ¿Qué es lo que tenemos a continuación? Ah, sí, pues, weón. Chiquillos, vamos a entrar a la aleación triple, ya que estamos en esta onda heavy metalera. Vamos a pasar del heavy antiguo, clásico, al power metal. ¡Aleación! ¡Aleación! ¡Aleación! ¡Aleación triple! Ya, la raja, vamos a ir con tres temas de una banda. La primera, quizás no tan power metal, estoy hablando de Dream Evil, pero sí relacionado con esta onda que fue moda en los años 90 y que ha ido en decadencia en esta última década. Pero sí, sin embargo, Dream Evil es una de las bandas de la camada nueva. Y de todas formas, los tipos ya van por su tercer disco, que lo sacaron a principio de año, y vamos a ir a escuchar un corte de ahí. Y los tipos no paran, ¿cachai? Y han sido bastante consecuentes en eso. Han logrado sobrevivir a estos tiempos donde el power metal está bastante escaso, weón. Después, lo que vamos a escuchar a continuación es el último disco de Revolution Renaissance, que salió ahora hace muy poquito, el Trinity. Tengo que decirlo, que me gustó en parte el disco, tiene temas buenos. Tiene bastante de Stratovarius. Lamentablemente que esta banda ya no corre, ya se separaron. Ustedes saben que Timo Tolki, el tipo, está bastante loco, está bastante rayado y tiene trastornos bipolares. Y bueno, yo lo que quería decir que con el tema que vamos a escuchar a continuación, el mensaje que entrega es como que, puta, el tipo dice, déjenme vivir, weón, puta, yo soy así, ¿cachai? Pero inclusive la gente que está loca también tiene derecho a vivir aquí en este mundo, ¿cachai? Y si tú lo asumís y si el tipo de persona lo asume, yo tengo amigos que son esquizofrénicos y son personas comunes y corrientes, ¿cachai? De repente ven weá. Pero son personas comunes y corrientes, ¿cachai? Y están totalmente conscientes de su enfermedad, ¿ya? Así que, como les digo, weón, ahora el trastorno bipolar es otra cosa, pero también, como les digo, Timo Tolki tiene derecho a vivir aquí en este mundo, weón, y yo creo que de repente, weón, a pesar de que todo lo que reclama y todas las mañas que tenga, weón, ha hecho... No tendríamos Stratovarius sin él, bueno, así que después de todo, yo creo que dentro de todo es lo mejor que pudo haber pasado, porque seguimos teniendo Stratovarius. Y una lástima que se despide Revolution Renaissance con este disco, que está bastante bueno. Si el tipo a lo mejor estuviera un poquito más cuerdo, yo creo que podría seguir trabajando con alguna otra banda, pero obviamente que él tiene esos problemas que se pone agresivo, ¿cierto? Y tiende a herir a los que lo rodean. Y por último, weón, vamos a ir con los reyes del power metal, pues, weón, que están estrenando singles. Y estos weones sí que no paran, pues estoy hablando de Halloween. Que... puta, ¿qué te voy a decir de Halloween, weón? Vamos a escuchar el toque, weón. Esta es la aleación triple en Metalurgia. En primera instancia, Dream Evil con Kill the Burn, Be Evil. Después Revolution Renaissance con The World Doesn't Get To Me. Y después, por último, Halloween presentando su último single, Are You Metal? Esta es la aleación triple en Metalurgia. We'll be right back. Excelente, entonces esa era la aleación triple con Halloween, Revolution, Renaissance y Dream Evil, weón. Espero que les haya gustado. Chicos, se nos está acabando el programa y como siempre tengo que recordarles que me pueden escribir al correo metalurge93@yahoo.cl. Ahí todos ustedes pueden mandarme sugerencias, preguntas, dudas, consultas, etcétera, lo que se les pare la raja, weón. También recuerden, para escuchar música para la hora de almuerzo los fines de semana, de 4 a 6 de la tarde por www.orgullonacional.cl. Ahí 4 horas, de hecho, el fin de semana, de puro metal chileno, weón. Así que a ponerse las pilas con eso, weón. Y, weón, escuchen Metalurgia, escuchen Orgullo Nacional, weón. Weón, van a estar listos, actualizados con todo lo que es el metal, weón. No van a necesitar nada más, weón. Eso. También les recordamos que si desean encontrar las más últimas novedades en poleras y polerones metaleros, pueden dirigirse al local The Adventure, local 360 Versa Los Morros, ropa y portadas marcas Cold Blood y Darkside. Si mencionas que escucharon esta promoción de Metalurgia, tendrás el descuento especial de una ropa barata y de calidad. Tienda The Adventure, local 360 Versa Los Morros. Eso, no sé si se me queda nada más. En el tintero parece que no, pero no importa, ahí nos vamos a estar escuchando. Si escuchan música para la hora del almuerzo, weón, me van a estar escuchando todo el fin de semana. Y en la semana yo sé que escucha gente metalúrgica, así que todo bien por eso, weón. Ah, recuerden que el correo de música para la hora del almuerzo es almuerzo@orgullonacional.cl. Ahí todos ustedes pueden hacer sus pedidos de bandas nacionales, weón. Obviamente que aquí en Metalurgia también pueden pedir nacional, internacional, como ustedes quieran. Y música para la hora del almuerzo solamente nacional. Eso. Nos vamos y nos vamos a despedir de una forma totalmente diferente. Música nada que ver a la que hemos escuchado hasta el momento. Porque KMFDM sacaron un nuevo single, weón. Así que nos vamos a despedir escuchando un poquito de metal industrial. Que nunca viene mal así de vez en cuando, weón. Así que eso. Nos escuchamos la próxima semana en otro episodio más de Metalurgia. Y música para la hora de almuerzo los que quieran escuchar metal nacional. Esto es KMFDM con Godlike 2010. ¡Chao!